Hemos comenzado a estudiar acerca de la lucha espiritual. En la lucha espiritual, el apóstol Pablo usa la comparación de la armadura de un soldado romano para ilustrar cómo un cristiano se puede proteger espiritualmente de los ataques del enemigo. Y ese es el tema principal que encontramos aquí en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Así como los soldados romanos se protegían en la batalla portando una armadura de diferentes piezas, Dios ha dado al cristiano una armadura espiritual para protegerse contra los ataques del enemigo. En el estudio anterior, ya consideramos el significado de la primera pieza de la armadura espiritual, que era el cinturón de la verdad. Hoy vamos a proseguir con este estudio, dando atención a la segunda pieza de la armadura espiritual descrita en Efesios 6, 14, que es la coraza de justicia. El título de este mensaje es Protegiéndonos con la justicia. Y básicamente lo que vamos a decir aquí es que los cristianos se pueden proteger espiritualmente contra los ataques de Satanás siendo justos, practicando un estilo de vida justo, pero como un resultado de haber experimentado otra justicia que Dios ha obrado en nosotros. Ya les dije desde hace muchas exposiciones que Efesios, en sus 6 capítulos, se divide en 2 grandes secciones: las realidades espirituales, y luego del capítulo, los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, las responsabilidades espirituales. El tema dominante en todo Efesios es Cristo, la suficiencia de Cristo, la capacidad de Cristo para llenar nuestras vidas, llenar la iglesia. En los primeros 3 capítulos se nos dice estar en Cristo, creer en Cristo, ser auténtico cristiano, significa participar de muchas bendiciones. Pero luego en los últimos 3 capítulos se nos dice que ser cristiano implica responsabilidades ahora que ya estamos en Cristo. De entre las responsabilidades, un grupo de responsabilidades tienen que ver con resistir firmes ante los ataques del diablo. La palabra clave en la segunda mitad de Efesios es andar. Andar ilustra la conducta cristiana, esa es la manera de vivir. El cristiano que anda es el cristiano que vive como cristiano. Pero en ese andar el cristiano, en su andar cristiano, va a ser objeto de ataques del enemigo, porque el cristiano que anda es un cristiano que cumple su destino en la vida, es un cristiano que cumple la misión que Dios tiene para su vida. El cristiano no es una hoja de un árbol caída en otoño y arrastrada por el viento. No, el cristiano es una persona intencional, con un propósito en su vida. Un propósito que tiene que ver con los dones que Dios le ha dado, las oportunidades que Dios le presta y el evangelio que Dios le ha hecho entender. Por eso andamos los cristianos, andar. Pero en ese andar, el enemigo, que se ve invadido y amenazado por los cristianos que cumplen su misión en la vida, va a tratar de taclearlo, de tumbarlo. La palabra lucha salió para mí del versículo donde dice el versículo 12, en Efesios 6, 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. La palabra lucha aquí en griego es lucha cuerpo a cuerpo, es contacto físico. No es lucha tipo siglo XXI con drones, acá con control remoto, aventando las bombas allá y desde acá, desde la oficina. No, está hablando de una lucha, como traduce una versión en inglés, de un wrestling, de una lucha donde hay contacto personal. Por eso la lucha espiritual del cristiano no es contra espíritus así territoriales, liberando territorios como algunos han presentado la guerra espiritual. No, aquí está hablando de espíritus que lanzan ataques personales contra cristianos para tumbarlos. Por eso la frase repetida en los versículos 11 al 13 dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y yo expliqué en esa enseñanza que es estar parados. Estar firme significa estar de pie. Lo contrario es estar tumbado. Versículo 13 vuelve a decir: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. La palabra resistir en griego implica estar parado también. En griego es el mismo verbo. Estar de pie, estar firme. Y luego dice, en el mismo 13, en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes, estar parados. Versículo 14, estad pues firmes. O sea, la insistencia del apóstol aquí es que estemos parados. No que estemos tumbados. Obviamente, ¿cómo vamos a andar en la vida cristiana tumbados? No se puede, hay que estar de pie. Pero el ataque de Satanás es real, pero es invisible. Como ya se puede ver ahí en el versículo 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes, o sea, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Entonces Dios nos ha dado la armadura espiritual. Es una armadura espiritual y Pablo está usando la armadura del soldado romano como una ilustración para hablar de las diferentes áreas espirituales que debemos nosotros cuidar para no ser blanco fácil del enemigo. Hoy vamos a ver la que se menciona en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ya hablamos de eso la enseñanza anterior. Y ahora dice, revestidos con la coraza de justicia. Y vamos a contestar cuatro preguntas en esta enseñanza hoy. En primer lugar, vamos a ver qué representa la coraza. Segundo, vamos a contestar la pregunta, ¿qué debe hacer el cristiano con ella? Tercero, ¿por qué se la debe de poner? ¿Qué ataque, pues, el diablo intenta lanzar contra el cristiano que se le tenga que decir al cristiano que se ponga esta pieza? Y por último, típicamente, ¿qué área de la vida el cristiano descuida que se le manda también cuidarse con esa pieza? Así que vamos a contestar esas cuatro preguntas, son los cuatro puntos de mi mensaje. Comencemos, pues, explicando qué realidad espiritual ilustra la coraza. Les recuerdo, la coraza, estamos hablando de esa pieza que se ponían los soldados aquí en el pecho. La parte de la armadura que protegía el tronco, los órganos vitales que están en esta parte del cuerpo. Los romanos la llamaban la lórica segmentata, que podía ser una pieza de cuero grueso aquí, con segmentos así, en franjas, una pieza por delante, otra por detrás, a veces era de madera, en algunas ocasiones la hicieron de tela con pedazos de cuernos o de huesos incrustados como escamas, tapando para que tuviera movilidad. La clave era, pues, proteger la parte de los órganos vitales, especialmente, pues, corazón, pulmones. Tenía una parte por delante, otra parte por detrás, unida por un lado y se agarraba como con bisagras por el otro lado. Esa era la coraza. A veces hasta de metal llegó a ser hecha. ¿Qué significaba la coraza? El texto lo dice claramente. Dice, la coraza de la justicia. La justicia. ¿Me están siguiendo aquí? Ahora la pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué es la justicia? Muy bien. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de justicia, se puede referir a dos posibles tipos de justicia. Entonces voy a explicar cada una de esas dos. Primero, a veces se nos habla en la Biblia de lo que se llama la justicia posicional, definitiva o completa. En otras ocasiones se nos habla en la Biblia de la justicia condicional o práctica. Repito, justicia posicional, justicia condicional, justicia definitiva o posicional, justicia condicional o progresiva, justicia imputada o justicia práctica. Ahora voy a explicar cuál es la diferencia entre las dos, ¿ok? En la Biblia a veces se nos habla de la justicia imputada o posicional. ¿Cuál es esa justicia? La justicia imputada es la justicia de Cristo. Cristo es 100% justo y perfecto. Entonces, Él cumple todas las demandas de la ley de Dios. Nosotros, por el contrario, no somos 100% justos. A veces somos injustos, somos imperfectos, pecamos, practicamos injusticia. Entonces, la justicia imputada es la justicia que Dios ve en Cristo y luego la toma y se la acredita gratuitamente al pecador injusto. Y luego Dios toma los pecados del hombre injusto y se los pone encima a Cristo. O sea, estamos hablando de una transacción de justicia. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Dios pide que esta transacción sea completada a través de la fe. La fe en que Cristo murió por mí me da el derecho de recibir en mi cuenta espiritual el crédito de la justicia de Cristo, mientras que a Cristo se le cargan mis pecados. Primera de Pedro 3:18 lo ilustra muy bien. Primera de Pedro 3:18, se los voy a leer. Dice: porque también Cristo murió por los pecados una vez, el justo por los injustos. ¿Pueden verlo? El justo, ¿por qué se están usando estas palabras? El justo por los injustos. Aquí está esa transacción de las que le estaba yo hablando, para llevarnos a Dios. Entonces, Cristo vino de Dios justo, Él tiene el derecho de regresar a Dios, pero en lugar de regresar a Dios, Él decidió rendir su vida para morir. Carga los pecados de nosotros y a cambio Dios a nosotros, si ponemos nuestra confianza en el perfecto sacrificio de Jesús, en su persona que es Dios hecho hombre, y en su sacrificio sustitutivo o sustitutorio, como lo quiera decir, entonces se nos acredita la justicia de Dios. También lo dice Pablo en Romanos 3:24, leo para ustedes: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo en Efesios, volviendo al texto de Efesios, leo en el capítulo 4, versículo 24, dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si ustedes prestaron atención, los versículos que yo leí, por ejemplo, el de Romanos 3:24, dice: siendo justificados, está en voz pasiva. No dice justificándome, dice siendo justificado. ¿Observan eso? No es algo que yo hago por mí, es algo que otro hace por mí. También en Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados, una vez más voz pasiva, sido justificado, yo he sido justificado por Dios, yo no me justifiqué a mí mismo. Es decir, yo no busco por mi propio esfuerzo justificarme delante de Dios, yo vengo rendido, reconozco mi pecado, pero acepto que Cristo murió por mis pecados y entonces Dios me justifica y yo soy justificado. Voz pasiva: soy justificado, no me justifico, soy justificado por Dios. Por eso se le llama a esta justicia la justicia imputada, porque imputar significa poner, inyectar, infundir, acreditar. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Ok. Pero hay otra justicia que no es la justicia posicional, se llama justicia posicional, porque al yo creer en Cristo, eso me posiciona a mí automáticamente en un estado de justicia perfecta. Mi posición en Cristo es de ser justo, pero mi condición aquí en el mundo es que todavía soy injusto a veces. A veces somos injustos. Esta es la justicia condicional. Esta es la justicia práctica. Yo tengo que ahora empezarme a comportar con una semejanza cada vez mayor de aquello que yo ya he sido declarado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando Pablo dice que nosotros debemos vestirnos con la coraza de justicia, se está refiriendo a esta justicia, a la justicia práctica, la justicia condicional. ¿Por qué? Porque la otra justicia no depende de mí, esa me es dada, yo no la puedo producir. Pero la justicia condicional sí depende de mí. Mire cómo lo dijo él ya en el contexto anterior, capítulo 5, versículo 8 y 9 de Efesios. Efesios 5, 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, lo que está diciendo, en otras palabras, es que si tú ya has sido justificado por la fe, entonces compórtate con justicia. Así que, resumiendo todo lo que he dicho, la coraza de justicia es la conducta de integridad de un cristiano. Es comportarse con justicia en su manera de vivir. Pero eso responde a la primera pregunta. ¿Qué representa la coraza? Ahora la segunda pregunta es, ¿qué debe de hacer el cristiano con la justicia? Pues ya se nos dijo. Vuelvo al texto de Efesios 6:14. Revestidos con la coraza de justicia. Revestidos. Ahora, eso de revestirse, ¿a quién le toca? A mí. Yo te doy la ropa, ¿quién se la tiene que poner? Yo te doy la armadura, ¿quién se la tiene que poner? Tú. Dios te ha dado ya la justicia de Cristo. Ahora, póntela. Ponte la justicia, o sea, empieza a caminar en la justicia que ya se te ha dado. No eres justo, pero se te ha acreditado la justicia de Cristo. Ahora, practícala. Cuando dice ahí, revestidos, entonces se refiere a la parte de la justicia condicional. Tú tienes que practicar. Ahora, ¿cómo le hace un cristiano para andar en justicia en términos prácticos? Hay cuando menos, hay cuatro acciones prácticas que le van a facilitar a un cristiano empezar a crecer en la justicia condicional, de modo que no sea tan fácilmente tumbado por el diablo. Número uno, el cristiano tiene que hacer un compromiso a vivir con justicia. Es una decisión que todos tenemos que hacer. Cuando tú entiendes el Evangelio, cuando tú entiendes que por la fe Dios te acredita la justicia de Cristo, ya no tienes que ganar la salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que yo ya tengo paz con Dios, no tengo preocupación de que si me muero me voy o no al infierno, porque yo ya sé que la justicia de Cristo me ha sido atribuida. De modo que yo ya tengo paz con Dios. Romanos 5:1. Pero ahora yo tengo que empezar a demostrar que soy hijo de Dios, a demostrar que yo he creído en la luz, en Cristo, andando como hijo de luz, practicando la justicia. Y para eso tengo que, en primer lugar, tomar la determinación de que yo voy a vivir una vida justa. Aunque yo no sea perfecto, yo tomo la determinación, yo voy a ser justo en todos mis tratos. Voy a dejar de ser un tranza, voy a dejar de ser injusto. Entonces, para que uno pueda practicar la justicia, tienes que hacer cuatro decisiones. La primera es, tienes que tomar el compromiso de ser justo. Es una decisión inicial de ser justo. Ahí donde dice revestidos, la gramática de la palabra en el idioma original y ilustra una acción única, definitiva. Hay dos formas en que se pudo haber dicho esto. gramaticalmente hablando en griego, a través del tiempo aoristo y a través del tiempo presente. Y cuando en griego se usa el tiempo aoristo, está hablando de una acción definitiva y completa. Y ese es el uso que se le da a la palabra en el idioma original, es revestido, está en esa forma de estructura gramatical. Lo que está diciendo el apóstol es, usted tiene que decidir ser justo para siempre. Aunque va a fallar a veces, sí, pero usted tiene que tomar la decisión inicial de andar en justicia. Número dos. Una vez que tú decides andar en justicia, a veces falla, ¿sí o no? ¿O soy el único? Digo, no deberíamos ser injustos, ¿verdad? Pero a veces lo hemos sido. Entonces, la segunda acción que me ayuda a mí a mantenerme en la justicia es lo que llama la Escritura confesión, confesión inmediata. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Fíjese qué casualidad aparente. Una vez más la mención de la palabra justo ahí. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, que tiene que ver con la verdad, el cinturón de la verdad, pero también es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces explico una vez más dos facetas de la vida cristiana. Una es la faceta posicional y otra es la faceta condicional. Cuando tú confías en Cristo como tu único Señor y Salvador, tú adquieres justificación delante de Dios. Pero ahora Dios espera que tú cultives con Él una comunión o un compañerismo diario. Cuando tú pecas, no pierdes la justificación. Lo que se interrumpe es la comunión. Dicho en otras palabras, los que tienen hijos, cuando su hijo los desobedece, ¿deja de ser hijo de ustedes? No los veo muy convencidos. Cuando su hijo les desobedece, ¿deja de ser su hijo? No. Pero sí se pierde cierta confianza, especialmente la confianza de irle a pedir a usted privilegios, ¿o no? O sea, digamos que tu hijo te falta el respeto, te desobedece. Describamos un escenario típico en un hogar. El padre le dice al hijo, recoja su cuarto, tienda su cama, recoja sus cosas, ¿ok? Pero el hijo no lo hace, el hijo elige hacer otra cosa. Entonces el hijo de pronto viene y dice, papá, papá, ¿me compras? ¿Me llevas? ¿O me...? Y entonces él pide, está pidiendo un privilegio. Y el padre le dice, primero tiende tu cama y luego hablamos. Digamos otro escenario. Un hijo respondón, el papá le dice algo, le dice, no quiero, ¿y qué? Ah. Entonces el hijo es irrespetuoso. Entonces el padre le dice, vete a tu cuarto. No sé, le pone algún castigo. Le da sus 5 minutos allá parado en la esquina. ¿Qué sé yo? Cada quien usa sus disciplinas. Un padre más bíblico, pues alabar, órale. A mí me respeta, muchacho insolente, ¿no? Ok. Entonces el hijo le falta el respeto al papá, pero luego se acuerda que ocupa permiso el viernes saliendo para ir al mall con sus amigos. Quiere ir al cine y quiere que tú se lo pagues. Entonces viene contigo papá y dice, papá. Entonces el hijo sabe cómo funciona. Dice, no me va a dar, ni para qué le pido permiso. Y sus amigos le dicen, no, pero ándale, vamos, que nos lo vamos a pasar muy bien. Dice, ¿cómo le hago para conseguir el permiso y el patrocinio de mi papá? Se le ocurre una idea. Disculparse. ¡No! Papá, ¿qué pasó? Me equivoqué. ¿Me perdonas? Y el papá nomás lo está viendo. Algo quiere. Sea como sea, el hijo se disculpa, y más cuando hay una actitud auténtica de respeto hacia el padre. Él nunca dejó de ser su hijo, pero la confianza se perdió. Eso es lo que ilustra el punto. Delante de Dios nosotros somos justificados gracias a la obra perfecta de Cristo. El tema de la justificación definitiva ha sido resuelto, pero mi comunión diaria con Dios se ve perjudicada cuando yo incurro en injusticias, en pecados. Por eso la Biblia dice que si nosotros pecamos, tenemos un abogado que es Jesucristo el justo. Ahí mismo en Primera de Juan 2, versículo 1, 1 y 2 especialmente. Dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación, no solo por nosotros, dice, sino por todo el mundo. Entonces el cristiano confiesa su pecado. Esto es, hermanos, lo que llamamos en la Biblia confesión inmediata. ¿Cómo se llama? Es decir, yo ando por ahí, tengo el Espíritu Santo de Dios viviendo en mí, cometo un pecado. Inmediatamente mi conciencia, el Espíritu Santo me dice, ¿qué pasó, Luis? ¿El tono de voz que usaste? ¿Esa palabra, qué pasó? Entonces yo siento la reprensión en mi espíritu. ¿Qué debo de hacer? Hacer un alto y decir, Señor, tienes razón. No, eso es confesar. Confesar es admitir mi pecado. En lugar de justificarme, decir, no, él me hizo enojar. No, él no te hizo enojar. Tú te enojaste. Sí, es cierto. Ese fue mi pecado. Señor, estoy con esta lucha, perdón. Entonces restaura la comunión. No dejas de ser hijo de Dios, pero a través de la confesión se reconecta el estado de justicia delante de Dios. De justicia práctica, de comunión, pues. Entonces, ya dije, ponernos la coraza de justicia significa vivir vidas justas. Y cuando fallamos, inmediatamente al darnos cuenta, confesar nuestro pecado a Dios para que la comunión continúe. Pero hay veces que no solamente pecamos contra Dios, lo cual se resuelve con la confesión inmediata. A veces que pecamos contra el prójimo. Y cuando pecamos contra el prójimo, infringimos una pérdida en el prójimo, Dios no solo espera que tú confieses tu pecado a Dios, sino también que tú compenses lo que has hecho. Recuerdo el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan en Lucas 19? Este hombre que era un ladrón, era un cobrador de impuestos y solía abusar de su posición para robar, para cobrar de más a la gente. Lo cual produjo que mucha gente acabara en la pobreza. Otros acabaron en la bancarrota por causa de los intereses agregados a los impuestos que tenían que pagar. Pero cuando él tiene un encuentro con Cristo, Zaqueo, dice la Escritura que Zaqueo invita al Señor una cena con sus amigos y se levanta Zaqueo y dice en Lucas 19:8, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, lo restituiré cuadruplicado. ¿Por qué está diciendo eso Zaqueo? Uno, porque muchos pobres eran pobres en Jericó por culpa de Zaqueo. Y segundo, porque tanto la ley de Moisés como la ley romana decía que si alguien era sorprendido robando a otro, tenía que restituirlo 4 veces. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que un verdadero cristiano trata de evitar la injusticia y comportarse con justicia. Pero cuando él se da cuenta que ha cometido una injusticia, se pone a cuentas con Dios a través de la confesión y luego se pone a cuentas con los hermanos a través de la restitución o la compensación. No, pues qué fácil es pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Perdóname, Señor, pequé. Claro, le robé $10,000 a mi hermano, pero pues tú ya me perdonaste. Aquí me agencio los 10,000, ya la hice, ¿no? No. Dios espera que andemos en toda justicia, que en lo que de nosotros dependa, no solo restauremos nuestra comunión con Dios, sino que restituyamos el daño cuando hay capacidad para hacerlo. Eso nos va a enseñar a ser menos injustos cada vez. ¿Me doy a entender? Si tú tienes algo que restituir, si tú has hecho las paces con Dios a través de la muerte perfecta y la resurrección de Cristo, gloria a Dios. Y si tú sigues pecando, tienes que confesar tu pecado. Pero si hay algo que debes, eso no lo va a pagar Dios por ti, eso lo tienes que pagar tú. Si tú debes dinero, sé justo y págalo. Si tienes una deuda al que le has estado sacando la vuelta, págala. Si evades impuestos con el gobierno, págalos. ¿Saben que a mí a veces me invitan a predicar a otros lados? Y la mayoría de veces que predico en otros lados, me dan una ofrenda. ¿Por qué me dan una ofrenda? Porque es parte del trabajo que hago. Entonces, es una compensación por trabajo. Pero la IRS no sabe. Yo fácilmente podría decir, bueno, esta ofrendita, gracias Señor, me llegó mi ofrendita. Adicional, no contaba yo con eso, ya tengo mi ofrendita. ¿Saben qué hago yo? No puedo tener paz en mi conciencia de decir, nadie envió, nadie supo. No, lo justo para mí es, cuando yo recibo una ofrenda por trabajo que hago, yo lo reporto y pago mi tax de eso. Podría no hacerlo. Es más, ustedes ni sabían. No sabían ustedes. Pero lo que estoy haciendo, hermanos, es... No estoy tratando de ponerme a mí yo como el cristiano súper justo. No, lo que estoy diciendo es que lo hago por motivos de conciencia. Ahora, claro que a veces si alguien me da un regalo, no porque trabajé, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero en lo que respecta al trabajo, la ley del país en el que vivimos es que por trabajar, tú debes pagar impuestos. Ahora, yo no sé qué haces tú con tus impuestos. Puedes lavar tu conciencia diciendo, no, yo doy unas buenas ofrendas a la iglesia, por eso no pago impuestos. Hermanos, acuérdense que estamos hablando de un tema de naturaleza espiritual. Los demonios saben qué cristianos están haciendo la justicia y qué no. Aquí no es el IRS. Y luego tú quieres que Dios obre poderosamente en ti, pero no vaya a ser que el diablo se interponga entre tus oraciones y tú diciendo, Señor, mira, este es un rata, se queda con los taxes y se quiere lavar la conciencia. No, ¿por qué lo vas a bendecir a él? Hay que practicar la justicia. Entonces, decídete ser justo, confiesa tu pecado cuando suceda de forma inmediata, luego restituye lo que haya que pagar, restitúyelo, salud, compensa. Si te prestan algo y se te rompe, ¿qué creen que hay que hacer? Bueno, si tú fueras el que lo prestó, ¿qué esperarías? ¿Tú qué esperarías? ¿Qué es lo justo? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que restituir lo que se deba. Y la tercera cosa, dije cuatro cosas en donde nosotros practicamos la justicia en términos prácticos, es decídete ser justo. Primero toma la decisión. Cuando falles en tu andar con Cristo, confiésalo. En tu andar con tu prójimo, restituye lo que se puede. A veces que no se puede restituir el daño, pero otras veces sí. A veces, aunque sea... Miren, hay personas que, digamos, hay padres que fueron muy injustos con sus hijos. Hay hijos que se vengaron de sus padres. Y no se puede restituir el daño hecho ya. Pero al menos se puede decir perdón. ¿No? Eso no va a compensarlo todo, pero al menos demuestra voluntad de decir, si yo pudiera volver atrás. Yo conozco uno de esos. Este hombre era abusivo. Es decir, era muy rudo. Maltrataba a sus hermanas, especialmente a una de ellas, la trataba mal, le pegaba, le ponía apodos, le hizo su vida miserable en toda su infancia y luego se convirtió a Cristo. Ya no se puede volver el tiempo atrás. Pero entonces, si Cristo ha llegado a la vida de una persona como él, ¿qué sería lo justo que se espera? Que cambie y nunca más haga eso y que se disculpe. ¿No es cierto? Bueno, ese hombre lo tienen enfrente de ustedes. Denle gracias a Dios que no fueron mis hermanas. Y cada vez que yo veo a mi hermana Tere, le digo, te traté tan mal, perdóname. Me da tristeza acordarme, ¿por qué fui así? Mi padre maltrataba a mi mamá y yo le he pedido a mi... Y mi hermana es tan linda, tan generosa, que me ha dicho, no te preocupes, nosotros no... No te preocupes, no guardo nada contra ti. Pero Pero siente bien mi alma reconocer mi pecado y pedir perdón. Y lo he hecho. Y algunos de ustedes tienen que hacerlo también. Tienen que hacerlo. Ahora mi relación con mis hermanas es hermosa. En el sentido de que no la llevamos bien dentro de lo que cabe. Ellos no siguen al Señor de la misma manera que yo. Por desgracia. Dios les conceda algún día. Pero al menos no la llevamos bien. Si hay algo que depende de ti, restáuralo. Lo que dependa de ti, estad en paz con todos los hombres, dice la Escritura. Y la última es, practica la justicia. Aunque falles mil veces, síguelo practicando. Dice Apocalipsis, versículo 22:1, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia. Y que el que es santo siga guardándose santo. Lo que está diciendo ahí, este es el último capítulo de la Biblia. Lo que está diciendo ahí es, no te des por vencido. No, es que siempre fallo. No te des por vencido. El justo que siga siendo justo hasta el final. Que no se dé por vencido en ser justo y santo. Porque el que se conforma y dice, no, ya sé, es que esto del cristianismo es muy difícil. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y se tira la injusticia. Entonces, pues no era justo. Nunca lo fue. Porque el justo, que siga siendo justo, dice la Escritura. Muy bien. ¿Qué arma o ataque espiritual, número 3, usará el diablo contra nosotros? ¿Por qué creen que Dios nos manda ponernos la coraza de justicia? Por dos razones. Porque Dios sabe cómo somos nosotros. Y segundo, porque Dios sabe cómo es el diablo. ¿Cómo es el diablo? ¿Qué creen que el diablo va a incitar en tu vida? ¿Tú qué crees? Ahora, ahí les va. El diablo no te puede maldecir, ¿eh? Aunque te venga un brujo a echar la sal, no te puede maldecir. El diablo no puede maldecir al que Dios ha bendecido. Pero hay algo que el diablo sí puede hacer. Y él lo sabe. Lo que la Biblia llama la doctrina de Balaam. Apocalipsis 2:14. Les voy a leer. Escuchen esto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Este es Jesús contra la iglesia. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Escuchen esto. Esta es una historia que nos remonta al Antiguo Testamento y eso nos revela una de las armas favoritas de Satanás en contra del creyente. En el Antiguo Testamento dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se acercaba a la tierra prometida, al aproximarse al territorio de Moab, que era el último país antes de llegar a la tierra prometida, el rey de Moab, que se llamaba Balac, dijo, voy a maldecir a los israelitas para poderlos vencer, porque se han constituido en un pueblo invencible. Así es que este va y busca a un profeta llamado Balaam. ¿Cómo se llamaba el profeta? Balaam. Y le dice, ven Balaam, para que me maldigas este pueblo. Y Balaam le dice, lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Entonces va el Balaam y Dios le dice, no los maldices porque yo los he bendecido. Este pueblo es bendito y no hay poder que los maldiga. Entonces el Balaam dice, no, pues no puedo. Y aunque lo intenta, no más no puede maldecirlos. Pero se le ocurre una gran idea a este desdichado Balaam. Y le dice al rey de Balac, mira, así va. No lo puedes maldecir, este pueblo está bendito. Pero hay algo que sí puedes hacer. Podemos incitar a ese pueblo a que peque, a que cometa injusticia contra Dios, y entonces tú no vas a tener que maldecirlos. Dios mismo los va a disciplinar como padre. Esa es la doctrina de Balaam. Así que Balaam confabula con Balac, y Balac manda a las doncellas de Moab, y las doncellas van y seducen a los hombres israelitas con favores sexuales, y después de que los seducen, los incitan a cometer actos de idolatría. Y cuando eso sucede, dice que la ira del Señor se enciende, Números capítulo 25, y que el Señor empieza a castigar con una plaga a los israelitas, al punto que ya iban más de 20,000 muertos. El diablo no pudo maldecirlos, Pero el diablo incitó la injusticia dentro del mismo pueblo para que Dios disciplinara. ¿Me están siguiendo? Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observen dos veces la misma palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios siente ira contra la injusticia. El diablo no te puede maldecir, pero sí puede incitarte a cometer injusticia para que Dios te discipline. Ese es un arma del diablo, incitarte para que la ira de la disciplina de Dios venga sobre ti. La otra arma del diablo relacionada con esta parte espiritual del creyente, si el diablo no logra incitarte a la injusticia, entonces él va a usar la primera arma del diablo es la carnada. Te pone un cebo, te seduce para que peques. Pero si no lo logra, entonces lo que va a usar es otra forma. Va a usar la intimidación. ¿Saben que Dios no solo espera que sus hijos practiquen la justicia? Además, Dios espera que sus hijos la denuncien. ¿Cómo? Sí, hay veces que tú no eres la persona que está cometiendo la injusticia. Hay veces que tú eres la persona que es testigo de las injusticias de alguien más. ¿Me están siguiendo? Entonces cualquiera diría, no, pero es mi jefe, no, pero es mi esposo, no, pero es mi mamá, no, pero... Y si le digo algo, así me va a andar yendo. Ya sé qué voy a hacer. Calladito se ve más bonito. Voy a orar. Fíjense lo que dice Efesios, regresense ahí un capítulo, Efesios 5. Versículo 11. Observen lo que dice ahí. Efesios 5:11. Dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que... Unas versiones dicen desenmascárenlas, otras versiones dicen repréndanlas. La nota al margen, la Biblia de las Américas dice, reprochenlas. ¿Qué es eso? Denuncia. Es lo que llamamos la denuncia profética. Ahora, oigan bien, la Biblia no dice que los cristianos tienen que empezar revoluciones en contra de la injusticia. Eso no. Eso es llevar esto fuera de los extremos bíblicos. Pero la Biblia sí dice una y otra vez que si tú eres testigo de la injusticia, la denuncies. Que no te quedes callado, porque el que calla participa de las malas obras de otros. No, pastor, pero es que si hacemos eso, nos va a ir como a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Ahí está el rey Herodes, que se enamora de la cuñada, y dice, ¿cómo le hago? Lástima que seas ajena. Pues no le importó. Fue con ella y le dijo, mira, mi carnal no es rey, yo soy rey, ¿qué te conviene más? Pues, véngase mi rey. Entonces va con el cuñado. Entonces este rey, uno de los hijos de Herodes el Grande, se trae a la cuñada de mujer y la adúltera deja al marido, le vale. Pero se topa con Juan Bautista. Dice que Herodes sentía respeto por Juan Bautista, lo consideraba un hombre de Dios. Entonces eventualmente lo quiere conocer y en el Evangelio de Mateo dice que un día lo conoce. No sé qué le habrá dicho el rey Herodes a Juan Bautista. Le habrá dicho, oye Juan, pues a ver, hazte un milagrito, algo por ahí, a ver, enséñame algo. A ver, dame un mensaje del Señor. Qué sé yo, me lo estoy imaginando, ya me imagino. Y Juan Bautista le dice, ¿cómo no? Pero lo estaba esperando, rey. Deja de andar con esa adúltera, te metiste con la mujer de tu hermano. Delante de todos. Cuando Juan Bautista le dice estas palabras al rey, el rey, ¿qué creen que pasó? Se llena de temor. ¿Eh? Pero la señora le agarró odio a Juan, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia. Después se ofrece una fiesta, la hija, la sobrina, hijastra, o sea, es lo que pasa con el merequetengue ese. La hija de su esposa, que era ahora hijastra de este rey, ofrece el rey una fiesta de cumpleaños y ella le baila. Y el rey le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y ustedes saben lo que pidió, ¿no? Va con la mamá y le dice, mamá, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Un iPad? No, ¿cuál iPad? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Además no las han inventado. ¿Qué le pido? Pídele la cabeza de ese Juan, que le corten la cabeza. Claro, eso es lo que puede pasar cuando denuncia la injusticia. Ejemplos me faltan. En Hebreos capítulo 11, donde se da el capítulo de la fe, los héroes de la fe, dice que algunos apagaron fuegos, hicieron huir ejércitos, pero despuesito dice, otros fueron aserrados, y alude a una antigua tradición. Se dice que el profeta Isaías, cuando ve que el rey Manasés está cometiendo todo tipo de actos de idolatría, el rey Isaías, el profeta Isaías, del que tenemos un libro, va y le dice al rey Manasés, has pecado contra Dios, eso es idolatría, el Señor lo reprueba. Dice la tradición judía que el rey Manasés mandó a agarrar a Isaías, lo enredaron en una corteza de un árbol y lo serrucharon por mitad. Eso es lo que puede pasar cuando denuncias la injusticia. ¿Y qué hay de decir de Cristo o de los apóstoles? En Hechos 3 se nos narra que un cojo de nacimiento es sanado por Cristo a través de Pedro. Y Pedro en el templo empieza a decirle a todos los judíos, ¡ustedes crucificaron al Señor Jesús! Dice que cuando los sacerdotes oyeron eso, se encendieron, Hechos 4, 1 al 3. Dice que fueron sobre los apóstoles y los agarraron. ¿Qué creen que querían hacer con ellos? Todas las veces que tú denuncies la injusticia, no va a ser popular. ¿Vas a ser tentado a quedarte calladito, no decir nada? Yo trabajaba como maestro en una escuela particular y descubrí a uno de mis compañeros robándose libros para dar clases por fuera sin que pagaran la colegiatura. Los alumnos mejor le pagaban a él, como eran clases especiales. Y yo no pude estar tranquilo y tuve que ir a decirle a la jefa. ¿Cómo creen que me fue cuando se destapó? Otra temporada yo era mensajero. Llevaba documentos importantes de las sucursales a las oficinas centrales. Y nos dieron una motocicleta y nos daban cupones para la gasolina. Entonces mis compañeros mensajeros, éramos como 5, no me acuerdo cuántos, varios, nos preguntaban, ¿cuántos cupones ocupas para cubrir la gasolina de toda la semana? Ellos ya llevaban antigüedad y yo entré de mensajero ahí. Entonces ellos normalmente pedían como 20. Y yo empiezo a trabajar la primera semana, la segunda semana. Entonces llego con la secretaria y le digo, ¿cuántos cupones ocupas, Luis? No, yo con 8 tengo. Y todos los demás dijeron, ¿cómo que 8? Todos recorríamos la misma distancia. Y entonces ella me decía, ¿pero cómo 8 si todos piden 20? Digo, yo no sé. Tú me estás preguntando, ¿cuánto necesito de gasolina para mi trabajo? 8. Con eso se destapó. ¿Qué creen que se destapó? Pues, ahora pregúntenme si me convertí en el mensajero más popular de la compañía. No es fácil denunciar la injusticia. No es fácil. Por eso el diablo te va a tratar de intimidar. Si no logras caer con la incitación, con la intimidación. Porque por último, ¿cuáles son las dos áreas en donde los cristianos tendemos a ser más negligentes? La última pregunta de las cuatro. ¿Por qué creen que Dios nos pide que nos cubramos esta parte? Normalmente nos pide que cubramos lo que es débil, ¿no es cierto? ¿Cuál es la debilidad de los cristianos por tradición? Son dos. Número uno, abusar de la gracia. Aquellos que entienden que ahora la justicia de Cristo les ha sido acreditada, ¿qué pueden decir? Ah, pues ya soy perdonado. Ah, pues me voy a ir al cielo de todos modos. Ah, pues entonces pecar. Pero no. Refuércese con la coraza de la justicia. ¿Y el otro descuido típico? Acobardarse. No, es que es bien duro ser cristiano. Ser cristiano honrado. No es nada popular. Es muy castigado. Pues sí. Pero es cristiano. Es cristiano. Entonces, habiendo dicho todo eso, cristianos, revistámonos con la coraza de justicia. Nosotros sabemos que es importante ser justos. Ahora se nos ha dado una poderosa razón para obedecer. Tú has oído que es importante ser justo, pero ahora se te está diciendo, es importante ser justo si tú quieres andar de pie espiritualmente hablando. Que cuando los ataques del diablo vienen contra tu vida, no va a ser tan fácil que te tumbe. ¿Por qué? Porque tienes una vida de integridad. No de perfección. Por eso practicamos la confesión inmediata y la restitución. Pero esta disciplina de estar viviendo en justicia nos va a hacer cada vez personas más justas. Y eso nos va a dar firmeza en nuestro andar. Y podrás cumplir la misión que Dios te ha dado, que Dios te ha dado como embajador de su gracia. ¿Qué estás esperando? Permíteme preguntarte en el nombre del Señor. ¿Qué estás esperando para vivir en justicia? ¿Qué esperas? La próxima entrega hablaremos del calzado del soldado cristiano. ¿Se acuerdan de Superman? Este hombre que se llamaba Clark Kent, se vestía de traje y de lentes, ¿no? Trabajaba en el Clarín, creo, en el periódico. Pero debajo de la camisa, ¿qué tenía? Un escudo, ¿no? Con una S. Le tiraban balas y todo. No penetraba. Porque abajo de su camisa era Superman, ¿no? Hermano, cada que te pongas tu camisa esta semana, una camisa no es armadura, pero acuérdate que debajo de esa camisa hay la justicia de Cristo que te reviste. Y por eso puedes resistir la injusticia. Oremos. Señor, gracias por la palabra de exhortación. Te pido que bendigas cada día más a mis hermanos. Tu palabra dice que tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias porque en Cristo somos justos, perfectamente justos. Ahora nos toca andar en justicia y oro para que cualquiera de nuestros hermanos que tenga reproche en su conciencia, simplemente confiese su pecado, acepte tu perdón, restituya cualquier daño, camine en justicia. Y así no habrá embate que el enemigo lance contra nosotros que pueda prevalecer. Todo lo contrario, Señor. Firmes en la lucha. En nombre de Jesús, amén.